la mano y llévate conmigo, mi loca. Mucha ansiedad produce el sentirte tan lejos. Mucha ansiedad. El ascensor lleno de espejos. Mucha ansiedad. Mirarme y verme tan viejo. Soy todo un pellejo. Que ya no volverás y se seca mi aliento.